Otra noche más pensando en ella. Otra noche más pensando en ella, viendo sus historias con un perfil falso. Un mensaje que lo cambió todo, me puso nervioso, eso no está pasando. Pero sí está pasando en realidad, me pidió por favor que vaya a buscarla. Que con ese tonto ya no aguanta más. Decime dónde estás, yo voy a buscarte. Te mando un emoji apenas llegué. Ella se escapó, yo también me escapé. Mañana que sea lo que Dios quiera, voy a buscarte. Te mando un emoji apenas llegué. Ella se escapó, yo también me escapé. Mañana que sea lo que Dios quiera. Otra noche más pensando en vos. ¿En dónde estarás? ¿Qué por qué no me llamó? Las cosas que te hice las recuerdas. Tu cuerpo me reclama y no concuerdas. Por eso quiero verte ahora mismo. Probé pero con ninguna yo siento lo mismo. La piel bebé no la consigo. Que te extraño lo tengo a Dios de testigo. Yeah, yeah. Se acabó nuestro tiempo, me tocó esperar. Ahora es mía, pero desde otro lugar. A mí me amas y a él no lo quieres lastimar. Y eso yo lo entiendo. Decime dónde estás, yo voy a buscarte. Te mando un emoji apenas llegué. Ella se escapó, yo también me escapé. Mañana que sea lo que Dios quiera, voy a buscarte. Te mando un emoji apenas llegué. Ella se escapó, yo también me escapé. Mañana que sea lo que Dios quiera. Mañana decirle que estabas una amiga. Que no escuchaste el celu, te quedaste dormida. Sé que lo quieres, pero no te llena la vida. Y a mí me queda con ser el que te coma escondida. Sin mentirte, cuando te vayas voy a extrañarte. Pero la noche recién comienza y quiero aprovecharte. Ya con tus ojos me desnudaste. A mí me mataste, mami, me mataste. Te mando un emoji apenas llegué. Ella se escapó, yo también me escapé. Y mañana que sea lo que Dios quiera, voy a buscarte. Te mando un emoji apenas llegué. Ella se escapó, yo también me escapé. Mañana que sea lo que Dios quiera. Otra noche más pensando en ella, viendo sus historias con un perfil falso. Un mensaje que lo cambió todo, me puso nervioso. Esto no está pasando, sí está pasando en realidad. Pidió por favor que vaya a buscarla. Que con ese tonto ya no aguanta más. ¿Dónde estás?